quien se va a presentar luego. Hemos estado con una semana muy, muy ajetreada, han pasado cosas, están pasando cosas terribles en nuestra querida Abby Ayala. No por eso seguimos aquí atentas, resistiendo. ¿Cómo estás, querida Vivi? Hola, hola a todas, a todos. Como dice Connie, estamos bien contentas y bien agradecidas porque tenemos una invitada súper, súper chida para cerrar este bloque que ha estado bien, bien, bien interesante y que ha sido súper útil. Malucita, ¿cómo estás? Hoy en los controles, la Malucita, ¿cómo estás? Hola, chiquis, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y espero que todas y todes, todos los que están sintonizando esta noche también se encuentren muy bien. Bien contenta y emocionada, como dicen las chicas, por la invitada de lujo que tenemos el día de hoy, que ya la vamos a estar presentando. También muy contenta de estar acá con las morras, por eso mismo que decía la Connie, ¿no? De que estamos así con un poco como con el corazón medio apretado estos días por todo lo que está pasando en todo nuestro continente y en todos nuestros territorios. Bueno, y la invitada de hoy es una terrible mujer de Uruguay, anarcofeminista, que se va a presentar ella misma. Hola, hola, yo soy María Eva. Estoy acá en Uruguay y tengo el gran placer de estar conectada con las compañeras, bueno, con lo que me entero, algunas de Chile y otra compañera de México. Bueno, es un gran placer para mí saludarlas. Y bueno, en este grupo que parece que se llama Morras Cambiando. Sí. Bueno, felicitaciones a esta iniciativa. Bueno, también después quisiera saber cuántos años hace que están con... Esta es una transmisión de radio, ¿no? ¿Cuántos años hace que lo tienen? Bueno, que ustedes también me cuenten algo a mí para conocerlas un poco, ¿no? Claro, claro que sí. Te contamos, bueno, María Eva, que llevamos un par de años ya, que serán tres, sino cuatro, ¿cierto? 3 años. Ajá. Bueno. De haciendo radio en línea. Bueno, me encanta, me encantó. Bueno, nosotros estamos acá con mi compañero en el balneario El Pinar. Vivimos un tiempo, nosotros vivimos, bueno, a ver, vamos a empezar. Yo soy de Uruguay y mi compañero es argentino. Y hemos estado, nos encontramos en la comunidad del sur hace ya mucho tiempo, nos encontramos en la comunidad del sur hace nada más que 52 años que nos conocemos, y que, bueno, Osvaldo ya integraba la comunidad del sur y yo me integro en 1969. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí, se oye. Vamos bien. Bueno, eso para que entiendan, mi primer contacto con el anarquismo fue ahí en comunidad del sur. Comunidad del Sur. Ahí encuentro, bueno, que era un grupo comunitario, bueno, que mirá en qué año nació este grupo comunitario, 1955. O sea que cuando yo lo conozco, el grupo ya hacía unos cuantos años que estaba. Bueno, integrado por, bueno, parejas, varones, mujeres, niños, había algún anciano también. Y ellos se plantean vivir de acuerdo a los valores del anarquismo. Si bien la comunidad del sur, digamos, no se llamaba anarquista, no decía, bueno, acá tengo que tener el cartel del anarquismo. Era otra cosa, era simplemente estar en un barrio trabajando con la gente del barrio, ¿verdad? Y la comunidad se llamaba la comunidad integral. O sea, teníamos todos nuestros bienes en común, había una fuente de trabajo que era una imprenta, de la cual todos los que trabajaban allí, era un poco trabajar en la empresa y otro poco en lo que se llamaban los servicios. Los servicios eran cuidado de la casa, niños, cocina, lavadero, etcétera, etcétera. Entonces estábamos divididos entre las dos tareas y había rotación de los lugares de trabajo. Y lo que yo más me interesó de todo esto es que había como que se intentó borrar con los roles estereotipados varón-mujer. Se intentó borrar y se hacía lo que se podía, pero no estaban estos valores estereotipados, los roles mismos, varón con tarea de varón y mujer con tarea de mujer, sino que todos rotábamos por todas las tareas. Ya. Yeah. ¿Explicó? Sí, María Eva, bueno, y esto en la década del 50. La comunidad del sur nació en el 55. Yo me integro en la comunidad del 1969. Yeah, y Osvaldo ya estaba, Osvaldo ya la había integrado desde unos 4 o 5 años antes. Y Osvaldo viene de Buenos Aires a Uruguay a integrarse a esta comunidad. Va, entonces la comunidad del sur estaba en Uruguay. Osvaldo es argentino. Sí. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto? Porque nosotros, después, cuando viene la dictadura, nos tuvimos que exiliar en Buenos Aires. Fue una decisión un poco del grupo y un poco nuestra, pero ya nos estaban invadiendo mucho. La dictadura viene en el 73 y nosotros en el 74 tuvimos que irnos a Buenos Aires. Porque estábamos comprometidos con algunas tareas que por ahora no voy a enumerar, pero imagínense qué sería, que andábamos en, digamos, muy perseguidos por la policía, nos allanaron, nos llevaban en cana, no se podían pensar que existiera una comunidad como la nuestra donde no hubiera tupamaros. Y en la comunidad no había tupamaros, el que quería ser tupamaro tenía que irse. Pero nos acusaban de que éramos los bichos raros y a tal punto que uno de los compañeros sufrió tortura muy, muy, muy gravemente, que era el que figuraba como presidente, no había presidente, era una figura nomás. Yeah. Hola, ¿me escuchan, no? Sí, ¿me sí. Escuchan? Bueno, eso, para explicarles que a raíz de esto, de que nos llevaban presos, nos allanaban, nos revolvían todo, bueno, yo pensé que en el 74, Osvaldo y yo nos vamos para Buenos Aires. ¿Sí? Sí. Y ahí estuvimos en Buenos Aires en diferentes experiencias. Bueno, primero fuimos a una comunidad, después creamos una cooperativa comunitaria también en pleno centro de Buenos Aires, cooperativa de encuadernación. Y después nos fuimos al barrio de Dock Sur. En el barrio de Dock Sur fue donde vivimos, también en forma comunitaria. Y ahí estuvimos, ahí nace un grupo también llamado Tiempo de Mujer, un grupo feminista. Después yo integro con otras compañeras, hicimos el grupo Mujeres Libres, que se formó en 1993. Y lo que les quiero contar así rápidamente fue que en el 1999, que acá se hace el encuentro de América Latina y el Caribe, que era feminismo autónomo, que era narcofeminista, y ahí yo ya me quedo acá en Uruguay. En 1999 yo me quedo. No vuelvo a Argentina. Y Osvaldo se viene en el 2000. A todo esto para decirle que desde el 2000 estamos acá en el Pinar. Del 2000 hasta ahora, hace 21 años. ¿Y el Pinar vendría a ser, María Eva? A 30 kilómetros del centro hacia el este. Y ahí es una comunidad. En el centro de Montevideo, si te tomas un ómnibus en el centro de Montevideo, es decir, bajame del kilómetro 31, ¿no? Y ahí te bajaste en el Pilar, hacia el este. Va. ¿Y es una comunidad colectiva, una comunidad autónoma el Pilar? Esto es un barrio comunitario. Nosotros acá tenemos un centro cultural dentro del barrio comunitario. Buenísimo. El barrio, bueno, es un barrio, hay de todo, pero es un barrio muy, muy, muy, muy original, muy, muy comunitario, te puedo decir. Ya quisiéramos conocerlo nosotras. A su forma, lo que cada uno puede y hay. Claro. Más o menos, lo que uno entiende, ¿no? Pero somos muy, muy colaboradores en todo lo que se necesita en el barrio. Y acá nosotros formamos un centro cultural llamado El Terruño en el 2003. ¿Sí? Y ahora, en 2009, en el 2019, ahí arrancamos primero muy lentamente con una biblioteca feminista, con otras compañeras, obviamente, entre ellas hay una compañera chilena, y la inauguramos oficialmente, se inauguró el año pasado, en el 2020, se inauguró en octubre del 2020, fue que llamamos, hicimos un lindo grupo, se hizo una linda charla, una compañera presentó un libro y eso. Ahí fue como que oficialmente dijimos, bueno, nace la biblioteca feminista que se llama Bruja. Qué bonito proyecto. Nosotros la revisamos por Facebook y algo pudimos ver sobre ese lanzamiento. Oye, María Eva, Súper interesante tu trayectoria. ¿Te parece si nos vamos a una canción para ya luego volver y entrar con todo a hablar sobre el anarcofeminismo, la práctica del anarquismo y el feminismo, la teoría, los lugares comunes que tienen? ¿Te parece? Dale, dale, yo, digamos, espero, ustedes me hacen ahora, digamos, las espero y ustedes me dicen que arranque cuando tengo que arrancar. Pues sí, claro, nos vamos entonces a una canción y con este gustito que nos deja María Eva por querer conocerla mucho más, ya volvemos. Me viene la bruja, porque somos muchos las brujas que todavía estamos vivas. Dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamo. Aunque no cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo de sana? Recuerdo aquel día en que el semen de chorro caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa, vi cosas que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja se inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta. Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Ya estamos de vuelta en el Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que sigan por acá. Ya saben que siempre con las redes abiertas, por si le quieren hacer una pregunta a nuestra invitada el día de hoy. La canción que acabamos de escuchar es de Eli Almic, que también es uruguaya, y se llama Brujas, y es en honor a la biblioteca que ya nos comentaba Eva en el bloque pasado. Pues la verdad, muchas, muchas gracias por estar acá, por estarnos compartiendo esta experiencia de vida que con este cachito que entramos así nos quedamos como bien impresionadas y como bien motivadas. Y pues nada, queremos entrar ya como que de lleno al programa. Este es el cierre del ciclo de anarcofeminismos que tuvimos en el Alecturarnos, que también fue un ciclo bien interesante y que les invitamos a que nos escuchen en el Archit. Y pues queremos, justamente la idea de estos programas es cerrar con compañeras que han estado bien, bien insertas en estos temas o que están muy movilizadas en torno a esto. Entonces, pues nada, con Eva, ¿qué más podemos pedir? Y Eva, queríamos preguntarte si podrías contarnos un poquito cómo definirías tú el anarcofeminismo o cuál es la relación entre el anarquismo y el feminismo. Bueno, algunas compañeras que eran chilenas que volvían del exilio de Europa, entre ellas capaz que la conocen, una de ellas, Clary Díaz, que pasaron por Buenos Aires antes de volver a Chile. Y con ellas, junto con ellas y con otras compañeras, estando en Buenos Aires, creamos un grupo ahí en el barrio de Oxur que se llamó Tiempo de Mujer. Hola, ¿me oyen? Sí, te estamos escuchando. Hola. Acá dice que se conectas, apagó tu cámara. Sí, te estamos escuchando súper bien. Tenemos aquí una... Bueno, entonces está. Bueno, el grupo que era feminista, que nos enseñaron, como te digo, aprendimos feminismo, un poco de la chilena, que se llamaba, una vez, bueno, Gladys Díaz, la otra no me acuerdo el nombre ahora, más otras compañeras del feminismo autónomo, que las conocimos ahí en Buenos Aires, yo te diría que aprendí feminismo con ella. Entonces, este grupo nació en 1983-84, duró lo que duró, duró un tiempo, hasta que bueno, después el grupo se cerró por diferentes razones, y en 1993 a mí me invitan a participar en Barcelona de un encuentro anarquista a nivel internacional, que se llamó Exposición Anarquista. En 1993 Barcelona. Ahí vamos unos cuantas personas de Buenos Aires y desde Argentina que encuentro. Entonces lo que me pidieron a mí era que yo hablara sobre el feminismo en Argentina y en América Latina. Bueno, yo me limité más bien lo que yo sabía de Argentina. Y bueno, hicimos una exposición entre cinco compañeras. Que tuve el gusto de conocer a una de ellas, que era de Mujeres Libres. De Mujeres Libres de la de 1936. Wow. Que se llamaba Pepita Cárcena. Entonces, entre estas cinco compañeras, que éramos cinco en total, hicimos una ponencia sobre feminismo en 1993. Y yo allí conozco el verdadero anarcofeminismo en Barcelona. Cuando vuelvo a Buenos Aires, les cuento a mis compañeras, que yo estoy vinculada con ellas a través de la biblioteca José Ingeniero, que todavía existe, que es una biblioteca anarquista. Allí frecuentábamos la biblioteca un grupo de compañeras. Y algunas eran feministas, otras no, pero bueno, ahí andábamos en los encuentros. Ustedes saben el encuentro de mujeres, los encuentros de mujeres de Argentina, los conocen, supongo, que nacen por allá por 1986, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros participábamos en los encuentros de mujeres. Eran de mujeres, porque habían algunas feministas, no eran todos feministas. Okay. Entonces le digo, chiquitina, miren, ¿qué les parece? Allá en Barcelona conocí esto, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros acá un grupo anarcofeminista? Me propusieron alguna. Y bueno, vamos a hacerlo. Y así nace en 1993, que ya era noviembre del 93, entre cuatro o cinco compañeras de la biblioteca José Ingenieros, nace el grupo Mujeres Libres. Trajimos el nombre de las de Barcelona. ¡Qué hermoso! Justamente... El mismo nombre y el mismo logo. Ya. Yeah. Porque allá también estaban Mujeres Libres con un logo precioso, que después se los mando por el WhatsApp. Y bueno, y ahí en 1993 arranca el grupo Mujeres Libres. Buenísimo. Sí. María Eva, nosotras justo la sesión de la semana pasada estuvimos leyendo parte de un texto histórico sobre la Organización de Mujeres Libres de 1936. De 1936, sí, estuvo súper interesante y qué potente está como esta articulación en el 93, pasado ya cuántos años, en la que se trae la experiencia española al Uruguay. Qué potente es. Ahí está. Bueno, fíjense en una cosa, ese grupo bueno, hicimos de todo ahí, ¿sí? Digamos, hicimos de todo, hacemos charlas, hacemos cine, hacemos debate, hacemos marcha, bueno, nos sumamos a todo el feminismo de Buenos Aires, obviamente, nos sumamos a todos los grupos feministas, que ahí, bueno, ahí lo que nosotros pudimos ver fue que el feminismo en Buenos Aires es absolutamente pluralista, había de todos los partidos políticos, o también sin partidos políticos, y estaban las autónomas. El grupo autónomo eran con las que más nos ayudaron a nosotras como a darle forma y vida al grupo, digamos. ¿Por qué? Porque teníamos los mismos principios del feminismo autónomo. Y el feminismo autónomo, capaz que ustedes algunas las conocen, porque ellas eran muy amigas de Margarita Pizano. Sí. Yo conocí a Margarita Pizano a través de este grupo, en Buenos Aires la conocí. Sí, buenísimo. Sí, bueno. Sí. Entonces, dentro del grupo este estaba uno de los grupos se llamaba ATEM. ATEM quería decir acción y trabajo sobre estudios de la mujer. En ATEM había una compañera que era anarquista, y era pintora, que se llamaba Josefina Quesada. Y Josefina Quesada, bueno, a ver si averiguo un poco más, bueno, ya ahora falleció, pero era artista, pintaba, pero hay cosas muy lindas. ATEM sacaba una revista llamada Brujas, ¿no? La revista de ATEM se llamaba Bruja, y en todas las revistas salía algo de lo que fueron las brujas, y yo me entero por ella de lo que eran, yo no sabía lo que eran las brujas, me entero por ella. Esto, también por este grupo, ¿saben a quién conozco a través de este grupo y de la revista de ellas, que se llamaba Bruja? ¿A quién? Ahí conocí a Juana Rojo Abuela. Sí, Juana Rojo Abuela fue muy, ¿cómo te voy a decir? A ver, de esa primera ola, yo le decía, bueno, creo que estaba la primera ola del feminismo, se llama la del principio del siglo. Y la segunda ola es la de los 70. Esa primera ola, Juana Rojo Abuela, Virginia Bolten, en 1896 se crea un periódico en Argentina llamado La Voz de la Mujer. No sé si alguna vez escucharon hablar de este periódico. Sí. La Voz de la Mujer, que ahora después se hizo un libro. Yo tengo acá el libro. Mira, también leímos parte de los escritos de Virginia Bolten y conversamos un poquito sobre el contexto de principios de siglo XX, cómo se empieza a articular el movimiento feminista y anarquista en América Latina. Y ahí aparecía que Uruguay y Argentina fueron como muy potentes. Ahí está. A principios del siglo XX fue muy fuerte todo el movimiento. Bueno, y una de las líderes, bueno, había varias compañeras. Bueno, entre ellas estaba Virginia Bolten, Juana Rojo Abuela, pero no sé si conocían esto, lo de La Voz de la Mujer, el periódico La Voz de la Mujer. Sí. Sí. Sí. De 1896. Hay nada más que nueve ejemplares de los cuales se hizo un libro. Ya. Yeah. Estaría bueno poder conseguir ese libro. Yo acá tengo la fotocopia. Porque, ¿saben una cosa? El libro se lo presté a una de las compañeras chilenas, se lo llevó y nunca más lo vi. Chilena, si nos estás escuchando, vuelve el libro. Lo hizo una compañera de la Universidad de Quilmes. Bueno, eso es una. Y bueno, y ahí, entonces toda esta etapa fue lo que se llamó la primera ola del feminismo. Y ahí, bueno, yo a través de esta compañía de feminismo autónomo conozco a Juana Rojo Abuela, conozco a Virginia Bulte, que yo me enamoré de Juana, y cuando leí su libro, más me enamoré. El libro de ella me pareció maravilloso. Ya, a ella no la pudimos revisar. Yo le contaba a Constanza, le decía que ahora se hizo el documental. Eso sabe lo del documental. Sí, sobre Juana. Tenemos ganas de contactarnos con la documentalista, con el dato que nos diste, para ver si podemos mostrar el documental, porque de Juana Rojo no la alcanzamos a abordar. No la conocemos mucho. Uh-huh. Bueno, acá en el Terruño, dentro de los programas de Terruño, pasamos el documental de ella, ¿no? Fue, bueno, precioso, muy, muy lindo. Se llama Juana Bravas Mujeres. Juanas, con ese, Juanas Bravas Mujeres. Qué bonito nombre. Sería genial que lo pudieran conseguir y pasarlo ahí en Chile. Dice Juan lo que está en YouTube. Ah, buenísimo, buenísimo. Se llama Juanas con ese, Juanas Bravas Mujeres. Sacó un premio también, en un festival de documentales sacó un premio en Ecuador, ¿sí? María Eva. ¿Te puedo hacer una pregunta? Te escucho. María. Bueno, quería que no, ya que estabas haciendo mención al feminismo autónomo, te quería preguntar si nos podías educar un poquito en eso y decirnos qué es el feminismo autónomo, si es diferente al anarcofeminismo, y contarnos eso. Bueno, sí, digamos, el feminismo autónomo es el que, bueno, no, digamos, realmente combate el patriarcado sin querer asociarse a nada que tenga que ver con el Estado ni con el patriarcado. Diferente al resto del feminismo, que yo las entiendo porque es pluralista, es decir, el feminismo es pluralista, está en todos los partidos, lo que yo conocí, ahí aprendí lo que es estar en todos los partidos políticos, pero con un, digamos, nos juntábamos, ¿en qué nos juntábamos? En las mismas reivindicaciones. Siempre te estoy hablando de Buenos Aires, ¿eh? Yeah. Las reivindicaciones paliteras en aquel momento, luchar por lo que nosotros queríamos conseguir, que era, mirá, primero, el divorcio, patria potestad compartida, el derecho al aborto, igual salario por igual trabajo, jubilación del ama de casa, todo eso eran las reivindicaciones que nos parecía que ahí tenemos que estar todas juntas, inclusive las compañeras lesbianas, porque también yo aprendí mucho del feminismo lésbico. Todo el feminismo lésbico, el que yo conocí en Buenos Aires por lo menos, todas son autónomas. Y ellas decían, bueno, nosotros ni nos casamos, ni nos divorciamos, ni tenemos hijos, ni nada, pero las apoyamos para que ustedes sean las que consigan esto, y a su vez nosotras apoyamos a las compañeras del feminismo lésbico en la reivindicación de ella. Por supuesto, estaban también pidiendo todo lo que era lo unidos a la diversidad sexual y los derechos de la diversidad sexual. Y bueno, y ahí nos juntábamos todas. Yo ahí aprendí que esto, que el feminismo es diverso. Después, bueno, justamente el feminismo autónomo es lo que a mí me da como la tranquilidad y la seguridad que realmente estamos buscando un cambio. Digamos, nosotros no nos conformamos con decir, bueno, vamos a sacar algunas leyes que nos ayuden, que realmente hacen falta estas leyes, pero realmente si no vamos hacia una autonomía y hasta, digamos, buscar cambiar el mundo en forma radical, no, nada, todo se vuelve a reinstalar, ¿no? O sea, no estamos haciendo nada si no hacemos un verdadero cambio que va desde la vida cotidiana y de todos los ángulos de la vida, ¿no? Pero cuando nace el feminismo, que nosotros decíamos siempre, en 1981 nació el feminismo y nace revolucionario. En 1981, ustedes saben cómo nacen los encuentros feministas de América Latina y del Caribe. ¿Eso lo conocen? No, pero cuéntanos. Bueno, en 1981 se hace el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe. Cartagena, Colombia. ¿Sí? ¿Ya? Y siempre, bueno, muchas compañeras argentinas participaron de ese encuentro. Yo participé desde América Latina y el Caribe, participé nada más que en 1990, que se hizo en Argentina, y participé en uno muy importante en 1996 en Chile. Ya, sí. No sé, ¿ustedes estarán sabiendo de ese encuentro? Ese más o menos lo ubico. Oye. Digo, ¿por qué? Bueno, vamos a empezar. En 1981, perdón, cuando nace el primer encuentro de América Latina y el Caribe, siempre decíamos esto, nace revolucionario. Y después, por el camino, fuimos perdiendo utopía, decíamos. Fuimos perdiendo utopía, ¿por qué? Porque se diversificó tanto el feminismo que había compañeras que eran asesoras del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿dónde nos dimos cuenta? No, pará un poquitito. El feminismo es autónomo. Claro. Entonces nos empezamos a juntar con las autónomas de Chile, las autónomas de Bolivia, las autónomas de Buenos Aires y algunas también de Uruguay. Y todas fuimos en 1996 a encontrarnos en este encuentro en 1996 en Chile. Que también, mira, fuimos un balneario llamado Cartagena. Sí, claro, un balneario muy popular ahí acá. Ahí nos encontramos, y ahí se dividieron las aguas. Ya. Yeah. Dijimos, acá no podemos seguir en esto, que todo es, digamos, como que vale todo el feminismo, no. Entonces, sobre todo las que hicieron mucha fuerza, bueno, las compañeras de Bolivia, Mujeres Creando, que presentaron un cartel enorme frente a un panel que había. En el panel había, como te decía, estaban estas compañeras que eran asesoras del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿sabes lo que decía el cartel? Cuidado, el patriarcado está presente y se disfraza de mujer. No sé si ustedes han conocido historia de este encuentro. Del encuentro, ¿no? Con... Bueno. Uh-huh. Ahí se divide el feminismo autónomo de la especialista. Ya, perfecto. Y es tremendo. El feminismo autónoma. Y después hicimos un segundo encuentro en Bolivia. Ya. Es con las mujeres creando. Ahí nos fuimos chilenas, argentinas, uruguayas y de otros lugares de América Latina a Bolivia. El segundo encuentro de América Latina y el Caribe, organizado por Mujeres Creando. Ajá. Ahí más o menos nosotras entramos un poquito más en escena, es más contemporánea esta historia. Así que nos parece súper potente lo que nos estás contando. Porque... Ahí está, porque ¿quién sabe en qué año fue este? En 1998. Ajá. ¿Ah? Ya. Ustedes eran dos chiquitas, eran dos niñas. Chiquitas, sí. Pero de ese ya hay más registro también y hay más antecedentes de este encuentro. Pero si les preguntan a las compañeras chilenas, las más veteranas, deben tener algunas de ellas salido. Esta compañera que yo te digo, Francia fue una de las que creo que nos conocimos ahí con Francia, nos conocimos en Chile con Francia. En Chile no, en Bolivia. Bolivia. Qué bonito, María Eva, cómo se entretejen las historias y lo importante cómo se presentan estos encuentros de mujeres, que no son solo encuentros de mujeres, sino que son como encuentros políticos para pensarnos desde distintos lugares, puesto no es menor lo que nos cuentas respecto a este parteaguas que se genera a partir del feminismo institucional y el feminismo autónomo. Ahí está. Bueno, otra de las compañeras que viajó a Bolivia fue Margarita Pizano. Margarita Pizano. Margarita, me acuerdo de Karina, Rosa, Margarita, Francia. Los apellidos no me acuerdo. Me acuerdo del apellido de Margarita Pizano, que fue que era famosa. Pues sí, por sí. Libro, por escrito, tremendo, ¿no? Legado dejó Margarita Pizano aquí. Lo que me faltaría contarle del encuentro de 1996, que pasó algo interesante. Estábamos ahí cuando se dividen las aguas, estábamos las autónomas por un lado, las oficialistas por el otro, y estaban las mini. ¿Saben quiénes eran las mini? No, ¿quién? Pero no estaban ni con una ni con otra. se armaron tres grupos en el encuentro. O sea, se armó, digamos, tutti frutti, como dicen, ¿no? O sea, y bueno, a partir de ahí es que se cree esto que yo te decía, el feminismo autónomo, que después también es algo para hablarlo más profundamente, porque también tuvo una triste trayectoria, pero lo vamos a hablar, quizás de cómo poder oír, cuatro días. Va, pero va. Hasta que llegamos a Bolivia fue hermoso. Excelente. Después de Bolivia, entre las compañeras de Bolivia, de Chile, pero como yo te decía, Buenos Aires, y Uruguay, y Brasil, hicimos un encuentro acá, en Uruguay, fue en 1999. Ese era también anarcofeminista. Y autónomo. ¿Me explico? Sí. Lo hicimos acá. ¿Saben por qué lo hicimos? Porque yo no podía creer que en Uruguay las anarquistas no eran feministas. Era como que en Uruguay las compañeras anarquistas no conocían el feminismo. O no adherían. Ya. A partir de ahí, a partir de este encuentro, acá se forma un grupo feminista autónomo, ¿no? Con compañeras, algunas de ellas anarquistas. Mira. María Eva, te pregunto, te pregunto eso que comentaste sobre que las anarquistas en Uruguay no eran feministas, ¿cómo era eso, digamos? Y según vos, te pregunto, ¿cuál es la relación del feminismo y el anarquismo en ese punto? Y bueno, pero escúchame, cuando yo empiezo con el grupo Mujeres Libres en Buenos Aires, yo y otras compañeras que pertenecemos a la Biblioteca José Ingeniero, tampoco las compañeras anarquistas no eran feministas, porque era como que, no eran feministas, sí, no sé, las razones pueden ser varias, ¿qué digo? ¿Cómo decía vos? Que no se quieren dividir. Ah, entendían que no se tenían que separar de los varones. Ahí está. Eso era lo que entendía. Creía que si la mujer trabajaba junto con el varón, íbamos a lograr los cambios necesarios para que algún día haya una liberación de toda la humanidad. Y no entendían por qué las mujeres nos teníamos que reunir aparte. No lo aceptaban. No veían la urgencia. A nosotros como mujeres libres nos cuestionaron mucho, tanto varones como mujeres. No todos, siempre habían excepciones. Siempre hay excepciones. Mujeres libres lo empezamos cuatro compañeras. Y algunas eran anarquistas, otras eran simpatizantes del anarquismo. Pero esas compañeras no nos entendían, decían, no, tenemos que estar todos juntos con los varones, siempre juntos. Digo, estamos siempre juntos. Estamos juntos los 365 días del año, en todas las luchas. Pero tenemos temas específicos de la mujer para luchar, y reivindicaciones específicas de las mujeres. Eso en Buenos Aires. Y acá en Uruguay pasa lo mismo. Se creía que tenían... ¿Ustedes conocen a Lucio Fabri? Sí, claro. ¿Más o menos lo conocen? Sí, claro. Bueno, Lucio Fabri no entendía la lucha por separado. No la entendía al principio. Después, una de las compañeras que formó un grupo junto con Teta llamado... El grupo de Lucio Fabri se llamaba Opción Libertaria. Y una de las compañeras, Débora Céspedes, y ahí está, ella era anarquista y a ella le llegó el feminismo, no me pregunten por de dónde le llegó, pero le llegó, y ella la fue convenciendo a Lucho Fabri que era importante el feminismo dentro del anarquismo. ¿Me explico? Sí. Pero era muy excepcional, lo de Débora fue muy excepcional. Y de ahí, María Eva, sale este texto que escribes que se llama Al anarquismo le falta una pata, ¿o no? Tal cual, por eso lo escribí. Bye. Cuéntanos un poquito qué. Yo decía, entiendo la riqueza hermosa del anarquismo en cuanto a un grupo político muy rico, pero todavía no se terminaba de entender que las mujeres tenemos que tener nuestro propio lugar, nuestra propia lucha, nuestra propia forma, no sé cómo decirte. Que tenemos 5.000 años de patriarcado, ahí está, creo que el anarquismo no, todavía en algunos lugares, no todos, como siempre digo, hay excepciones. No se han dado cuenta que el patriarcado es el poder más viejo del mundo. Uh-huh. Pues sí. Que van de la mano con el capitalismo. Claro. Que ambos son opresores y que hay una opresión de género. Ahí está, no se ve la opresión de género. No. Se cree que todo es explotación del patrón obrero. Sí, patrón obrero está bien. Pero también está, a ver, la famosa frase de Virginia Woolf y de aquella época, de la primera ola, era ni Dios, ni patrón, ni marido. Porque decían ni Dios, ni patrón, ni marido. Por algo lo digo. Bueno, también decían el partido, ¿no? Ni Dios, ni patrón, ni marido, ni partido. Pero ellas protestaban sobre sus propios compañeros. Claro, y porque ya... Había opresión de género, y era natural, justamente. Lo que plantea el feminismo es lo personal es político. Y parecía que lo personal no era político. Y lo que nos pasa a las mujeres, en nuestra forma de percibir nuestro interior de nuestra vida cotidiana, ¿no? La violencia que se sufre, la discriminación, eso de estar sometida, la opresión de género en sí, es un tema personal y es político. Claro que sí. Atender. Claro, y no tienen que verse nunca separados. Y eso es lo que les ha costado tanto a algunos compañeros, a algunas compañeras de comprender cuál es la urgencia, que es súper urgente y que según los contextos, tú ya lo has visto, los distintos contextos, las distintas décadas que vivimos se presenta de distintas formas. O sea, claro que el feminismo hoy en día, los feminismos, porque a lo mejor ahí hay alguna cuestión importante que podríamos tocar en el próximo bloque, luego de la canción, y lo dejo cimentado ahora, que es que antes tal vez se pensaba en feminismo como una forma, pero ahora hay una explosión, como bien dijiste, de muchos tipos de feminismos, y hay hace rato que estamos hablando acá, por lo menos creo que se habla en todos lados ya de feminismo con ese. Exacto, plural, exacto. Pero también se habla de anarquismo con ese. Mm-hmm. También el anarquismo lleva ese. Claro. Entonces podríamos tal vez irnos a canción y luego de la canción ya nos cuentas de estos feminismos con ese. ¿Va? No me quiero olvidar, para te pongo un título también para desarrollarlo en la próxima, que se llama sí, Obarmonia. Les quiero presentar lo que fue y por qué nacen las obarmonias. Ya, perfecto. Entonces nos vamos a una canción. Acuérdense de esto, obarmonia, y es diferente a testimonio. Perfecto. Nos sacamos de la palabra testimonio, porque el testimonio viene de la palabra testículo. Entonces, un grupo de mujeres anarquistas, acá le pusimos el nombre Obarmonia, de ovario. Perfecto. Yeah. Perfecto. Con ese título de Obarmonia nos vamos con una canción de Sarmó Cocoa, una banda de Uruguay y de Venezuela. Así que la disfruten y ya volvemos con María Eva y con las morras. Dale, esperamos. Vamos ahora a Brasil, otra comunidad en las cercanías del estado Maracaná, en Río de Janeiro, fue desalojada por las autoridades. Funcionarios de la alcaldía de Río de Janeiro desalojaron a una comunidad en la favela de Metro, en la zona norte de la ciudad. Los habitantes protestaron en rechazo a la medida y cerraron una de las principales vías de acceso a la zona. Además, denunciaron que no hubo ningún tipo de aviso a las familias. Entre los pobladores se encuentran mujeres embarazadas, niños y ancianos. Durante el desalojo, una persona resultó detenida por los agentes de seguridad. Hasta el final se arma Cocoa, no negociamos nada, queremos todo. Bueno, ya estamos de regreso conversando con María Eva aquí. Nos dejó plantada una propuesta desde sus colectivas en las que integrado, y nos dijo que cuando volviéramos entonces les preguntáramos por la ovarmonía, ¿cierto? Nosotros acá, tanto en Uruguay como en Argentina, como en Chile, cuando nosotros viajamos a Chile hace ya unos cuantos años, que fue cuando pudimos visitar, fuimos hasta Concepción, que fuimos a visitar a Vicky. Nosotros, Osvaldo fue para presentar su libro en una feria anarquista que había en Chile. Feria del libro anarquista, ahí está, vamos a decir bien. Que acá también se hace todos los años, en Argentina también. Bueno, el tema fue así, que yo me pongo a observo que ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, parecía que las mujeres anarquistas nunca habían escrito nada, porque yo le dije, ¿por qué no se presentan libros de mujeres anarquistas? ¿Qué pasa con lo que escribió Juana? ¿Qué pasa con lo que han escrito estas mujeres anarquistas? Bueno, salvo Emma Goldman, que sí, Emma Goldman es muy conocida, y ya sabemos que su trayectoria, lo que ya escrito, todo eso, pero yo decía, de las que son de por acá del Río de la Plata, hay muy poco conocimiento de ellas. Uh-huh. Entonces le planteo, tanto a las compañeras de Chile como de Buenos Aires y acá, que ¿por qué no nos presentamos en alguna feria anarquista, del libro anarquista, con las compañeras que han escrito, o contando historias de ellas? Y acá nace la sobremoña. Entonces, bueno, empezamos a decir, bueno, a ver, ¿a quién podemos presentar? Y bueno, vamos a presentar a Virginia Goldman, a Virginia Volte, vamos a presentar a Juana Rojo Buena, vamos a presentar a Lucha Fabri también, que se habla poco de ella, se viene muy conocida, pero no está presentada con una mujer interesante, la Villa Cristo. Uh-huh. Y hay otras compañeras, bueno, a Débora Céspedes también la presentaron. Eso fue la primera etapa de la sobremoña. Entonces estábamos acá juntas, unas cuantas compañeras anarquistas, no todas feministas, pero sí todas anarquistas, y dijimos, bueno, a ver, ¿y cómo nos podemos llamar? Entonces alguna dijo, y bueno, vamos a llamarnos que vamos a dar testimonios de mujeres. Entonces dijimos, pero testimonio viene de testículo. ¿Qué hacemos? Y bueno, ¿y qué tal si nos llamamos ovarmonía, que venga de los ovarios? Bueno, genial. Y ahí nace la ovarmonía, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. En la primera feria, a ver, esto fue más o menos 1917 que te estoy hablando. Nos presentamos ahí, a ver, te cuento, a ver, bueno, estaba Lucha Fabri, Juana Rojo, Virginia Volte, Emma Goldman, también nos presentamos a Emma Goldman. Cada una era como que representaba a esa compañera. Fue medio teatro, medio tipo teatralizado, cantamos, bailamos, etcétera, etcétera. ¡Qué genial! Y ahí nace esta barmoña en esa primera feria, 1917, creo que es. Al año siguiente, perdón, 2017. Me estoy diciendo, bueno. Al año siguiente, 2018, nos presentamos de vuelta, ya con más compañeras. Entre ellas, descubrimos una compañera muy interesante, María Collazo, uruguaya. También excelente compañera, que también es muy olvidada, nada que la recuerda, pero fue una mujer muy, muy capaz, muy inteligente, que fue directora del diario La Batalla, del periódico La Batalla acá en Argentina, acá en Buenos Aires. Y que junto con Juana Rojo, acá crearon también un grupo y también en aquella época de... Todo esto está hablando del siglo XX. Y acá se creó de vuelta, nace el periódico, también creado por ella, llamado Nuestra Tribuna. A ver, Nuestra Tribuna fue Buenos Aires, acá se llamó Nueva Zeta. Sacan el periódico Nueva Zeta, un periódico hecho por mujeres para mujeres. Y está, entonces la representamos a ella, contamos la historia de ella, ese fue el segundo año. El tercer año ya el grupo empezó, las ovarmonías empezaron ya a tomar el tema de la mujer y la salud mental. Y ahí, bueno, cada uno tomó una de diferentes historias de mujeres y salud mental, y ahí yo representé a ¿cómo se llama? La francesa, ahora no me sale el nombre. La Luis Michel. No, pará, a La Luis Michel. Olimpia, esta. Ah, la Olimpia. Ya. Olimpia de Gull, porque yo decía también Olimpia de Gull. No se la conoció nunca, salvo a través del feminismo. ¿Me explico? Sí. Y dice la Revolución Francesa, que se olvidaron de los derechos de la mujer, que decía la Revolución Francesa logró el sufragio universal, y no era universal, era de la mitad de la humanidad. Se olvidaron nada más que de la mitad de la humanidad. Y yo decía, bueno, tenemos que hacer algo con Olimpia de Gush. Vamos a decir todo lo que esta mujer hizo en 1781, 1785, bueno, con la represión francesa. Entonces, Olimpia de Gush, junto con otras mujeres, presentan lo que se llamó los derechos de la mujer y la ciudadanía. Sí. Cuando lo presentan a la Asamblea Nacional, las encuentran y eran culpables porque habían faltado los derechos, no, habían faltado los deberes según su género. Faltaban sus deberes según el género de la mujer. Y Olimpia de Gush fue guillotinada, otras mujeres fueron encarceladas y otras fueron exiliadas. Bueno, eso fue la tercera parte de la Sobalmoña. Yo representé a Olimpia y otras compañeras representaron a otras mujeres que sería más largo de contar, pero les quiero hacer esta síntesis nomás. Ahí, inclusive con el tema mujer y salud mental, estas compañeras después viajaron a Rosario y se presentaron en un congreso de psicología para estos temas. ¿Sí? Sí. Y ya después, bueno, por razones varias, las Sobalmoñas se disuelven, un poco por la pandemia, otro poco por conflicto, otro poco por no sé qué, no siguieron adelante. Pero fue interesante haber presentado la feria del libro, por lo menos durante 3 años, que las mujeres también podíamos escribir y podíamos contar las historias de ellas. Sí. Ahí termino con las Sobalmoñas. Súper importante, ¿ah? Súper importante, súper necesario, súper urgente. Nosotras somos súper como enfáticas en señalar de que tenemos que apropiarnos de las distintas formas de construir nuestra historia. En este caso la radio, pero también está el papel, también está el teatro, y qué importante ejercicio que hicieron junto con tus compas de la Obremoña, y qué bonita la propuesta también de transformar el lenguaje. Ahí está, para mí fue una experiencia muy rica, muy linda. Ustedes conocían, ahí me di cuenta de una cosa, me di cuenta que Olimpia de Gush no era conocida por nadie. ¿Ustedes conocían a Olimpia de Gush? Sí, yo la ubicaba a ella. Por esta propuesta que dice de una especie de carta de navegación, constitución, pero de derechos de las mujeres. Pero sí, es poquito conocida, igual que la Luis Michel. Muy olvidada. Además, era una gran escritora. Era también abolicionista, ella luchaba contra la esclavitud. Era una mujer muy... Mira, búscala en Google, una mujer muy, muy interesante. Muy interesante. Bueno, perdón, ahora le pregunto a ustedes, ustedes me querían preguntar sobre algo más. Yo te quería preguntar, Eva, a lo largo del programa has hablado justamente de estos referentes, ¿no? Que está Barcelona, que están las compañeras de España, de Uruguay, de Argentina, pero no sé si tú notas alguna especificidad del anarquismo o del anarcofeminismo latinoamericano. Has hablado mucho del sur, pero también has hablado de los contactos en Bolivia, y no sé si hay alguna como particularidad, si en estas discusiones, en estos encuentros, por ejemplo, las compañeras que se autoadscriben indígenas o de los pueblos originarios, si hay una relación, ¿no? Porque también esta idea de la autonomía pues tiene que ver mucho con los pueblos originarios y particularmente con las mujeres. Entonces, no sé si pudiera haber una relación, si notas diferencias, por ejemplo, en este anarcofeminismo europeo con el que se da acá en Navia Yala. Bueno, yo lo que he leído... que también las invito a que si pueden leer el libro que se llama La Choledad, que son de las cholas, donde ellas, dentro de, vamos a ver, sobre todo en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que fue la, digamos, lo que se llamaba el sindicalismo en Bolivia, estaban las cholas, todo lo que ellas pedían como reivindicaciones feministas eran, a ver, las trabajadoras formaban la parte de la central obrera, no, central obrera boliviana. ¿Por qué se llaman la choledad? Porque eran de las cholas. Es impresionante poder llegar a leerla. Yo acá tengo el libro, no sé, me gustaría hacérselo llegar de alguna manera. No sé si ustedes conocen la editorial Utopía de Buenos Aires, que saca todo el libro sobre anarquismo. Bueno, hay uno de ellos que se llama La Choledad. A ver, pará, voy a ver si lo puedo... Acá está, mirá, acá está. Hoy lo estuve mirando un poco. Se llama La Choledad Antifatal. Me encantaría que lo pudieran conseguir y te dicen, a ver... El anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano, 1912-1965. Bueno, mirá de qué época estoy hablando, 1912-1965. Es impresionante cómo se organizaban estas mujeres pidiendo sus derechos, ¿no? Tanto como obreras como mujeres. Ahí sí que está el tema clase, género y clase, ¿no? O sea, la clase obrera y el género. Esto es lo que yo llegué a leer y me interesó muchísimo. Sí, se lo recomiendo, si en algún momento lo pueden encontrar, yo que sé, por algún lado, capaz que alguna puede viajar a Buenos Aires, en algún momento está en la editorial Utopía. ¿Sí? Sí. Bueno, esta editorial es que acá Osvaldo, cada vez que vamos con Osvaldo a Buenos Aires, traemos los libros de ahí y los vendemos acá. Muchas veces en las ferias, en las ferias justamente del libro anarquista. Sí, un poco lo mencionaba porque también Domitila Barros, ahora que hablabas de los encuentros feministas y uno que hubo acá y que justo ella, ¿no? Era una boliviana que hizo toda una crítica sobre las minas y sobre la explotación, pero sin asumirse como feminista, ¿no? Entonces me parece bien interesante cómo se da ese cruce y que justo en el encuentro feminista en México... y que por eso lleva así el libro de ¿cómo se llama? Porque es testimonio, pero entonces ya no lo vamos a nombrar así, Obarmonia, en su libro de así, si me permiten hablar, y que justamente hace esta crítica, ¿no? En torno a los diferentes feminismos que hay, y señala justamente el feminismo mexicano como muy liberal, ¿no? Y como racista, clasista incluso, ¿no? Entonces me parece bien interesante cómo se van dando esos cruces. No sé si quieran que vayamos a una canción y regresamos para seguir charlando con Eva, que ha sido un programa bastante, bastante interesante. La verdad, estamos bien contentas nosotras tres acá escuchándote. Vamos a escuchar una canción. No sé si Malu la quieras presentar. Dale, nos vamos con una canción de la Deja Vu, de su último álbum, Chacana. Se lo súper recomiendo, está ya en YouTube y en las plataformas para escucharlo. Con Soledad del Río, todo cambia. Thank you. me transformo de mujer a un mandala. Rebelde como secundaria, fuerte como araucaria. El cambio es la fase necesaria en esta mariposa llamada Rayada. Ya estamos de vuelta en el Morras Chambeando. Le agradecemos un montón a Eva. Ya estamos entrando en este último bloque. Ha sido un programa muy, muy, muy, muy chido. Estamos muy agradecidas por tener esta oportunidad de escucharla. Malucita. Así es, efectivamente. Es muy lindo estar escuchando acá los relatos de Eva. Y te quería preguntar, Eva, acá como para ir como también cerrando un poco esta conversación y esta historia, preguntarte cuál es el presente en este momento del feminismo anarquista en Uruguay y en el resto de Abya Yala, si estás participando en algún espacio de luchas, que nos comentes eso también. Mira, algo muy importante que pasó el año pasado, en plena pandemia, la verdad. Las compañeras anarquistas de acá, un grupo de compañeras anarquistas, sobre todo las chicas más jóvenes, hicieron un encuentro de mujeres anarquistas. Porque acá en Uruguay también empezamos con encuentros de mujeres. No sé si eso que hace años que se hace en Argentina, muchas compañeras del Uruguay dejaron Argentina y entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer encuentros en Uruguay, ¿sí? Entonces, acá vamos vamos al cuarto encuentro, a ver, el primero, yo fui el segundo, que el tercero, y fui el cuarto, sí, está bien. Entonces, estas compañeras anarquistas dijeron, bueno, vamos a hacer un encuentro de mujeres, pero que sea anarquista. A ver si me explico. Los otros son de mujeres. Se sumaron las lesbianas y travestis, entonces se llama, primero fue encuentro de mujeres, después se llamó LT, mujeres lesbianas y trans, y ahora se llama encuentro de mujeres LT y no binario. Yeah. ¿Me explico? Sí. Se va ampliando porque obviamente hay una diversidad sexual que también quiere participar. Muy bien, a todo esto, las compañeras anarquistas dicen, bueno, vamos a hacer nosotros un encuentro. Y yo decía, bueno, genial. Primera vez que las mujeres anarquistas dicen, vamos a hacer nosotras un encuentro en este momento. Pero, ¿cuál es el tema que toman? El tema que toman no es el feminismo, sino que es la diversidad sexual. Estas compañeras no se llaman feministas. No hemos profundizado mucho sobre qué entienden ellas sobre el feminismo. Y sí, en cambio, han tomado la bandera de la diversidad sexual. Eso estoy hablando acá en el Uruguay, que a mí me asombró mucho, pero igual fuimos al encuentro. Fue el año pasado, en el mes de octubre. Y bueno, participamos nosotras como mujeres, como barmoñas, ahí está. Fuimos las dos barmoñas a participar, llevando la historia de las mujeres de principio de siglo, estas mujeres que yo les contaba, Juana, Virginia, María Collazo y otras compañeras, de principio de siglo, y llevamos las mujeres, este fue el colectivo, el encuentro en 1999. En 1999, nosotras, no sé si sabía que el encuentro que se hizo acá, terminamos con un desnudo en la Plaza Libertad. Eso también, eso no les conté. No. El desnudo de la Plaza Libertad fue en reivindicación y como protesta por la situación que estaban sufriendo las mujeres en las mujeres musulmanas bajo el poder de los talibanes, ¿tá? Las mujeres afganas, mejor dicho, ¿tá? En Afganistán. Entonces, nosotros llevamos los nombres de las compañeras que ya no estaban, pero hicimos este encuentro en 1999 y lo presentamos, y llevamos los nombres de las compañeras de principio de siglo, o sea, llevamos cuatro, en 1999, cuatro de principio de siglo, y las presentamos como compañeras anarquistas y feministas que habían estado participando dentro del anarquismo. Pero el encuentro en sí no se llamó feminista, se llamó de... Ellas Ella decía, mujeres anarquistas y disidencias. Disidencias son todas las que se llaman disidentes y toman este tema de la diversidad sexual, que me parece bien, parece perfecto, toman todo lo que es todo lo trans y todo lo que sería no binario. ¿Sí? Y todo lo que sería queer, toman el tema del queer también. No sé cómo está por ahí el tema queer, acá está muy de moda. Sí, es un movimiento potente acá también en Chile y creo que en México también, ¿cierto, Vivi? Bueno, acá las compañeras lo tomaron como la bandera de lucha, las compañeras anarquistas. Y yo digo, bueno, bienvenidos, chiquilinas. Yo lo que le dije, yo participé en ese encuentro y yo lo que le dije es, todo esto me parece que contribuye a la deconstrucción del patriarcado. Para que podamos deconstruir el patriarcado, tenemos que llegar a esto, ¿no? A lo no binario, a lo que no todo es macho-hembra, existe toda una diversidad sexual. También se está planteando mucho la diversidad y la, digamos, a ver, ¿cómo te voy a decir? La reestructura de la familia clásica, la familia nuclear, patriarcal, falocéntrica, verticalista, bueno, todo eso, ustedes en todo el mundo está en crisis. Y yo decía, bueno, bienvenida a la crisis de la familia patriarcal común, de la familia nuclear, bienvenida a la diversidad sexual, bienvenido a todo lo que sea que provoque un cambio en cuanto a la sexualidad. Porque como dijo Reich, hasta que no hagamos la revolución sexual, no habrá revolución. Bienvenido. Ahora, ¿qué estamos construyendo? Yo me pregunto. Yo creo que todo esto destruye el patriarcado, sí. Este patriarcado clásico, ¿no? El de la doble moral, digamos. El de la doble moral que quería, por lo menos en mi juventud era así, era la noviecita virgen que va a ser la madre de tus hijos, de fiel hombre, y la prostituta para los placeres sexuales. Bueno, esa doble moral que existía y que todavía existe, eso se está terminando, se está rompiendo, se está terminando con eso. El asunto es, ¿qué estamos creando? Mi pregunta es, ¿qué creamos las anarquistas y las no anarquistas? ¿Qué creamos a nivel del mundo entero para reconstruir el patriarcado y para crear otra sociedad? Y yo creo que los verdaderos cambios empiezan por la vida cotidiana. Y dentro de la vida cotidiana, sobre todo eso que yo te decía, ¿no? Terminar con estos, con este movimiento con esto que tenemos 5.000 años de patriarcado, ¿cómo lo vamos cambiando hacia una sociedad, bueno, donde exista la diversidad, pero que estamos construyendo? Una de las cosas que no les contamos es que Juan y yo estamos también en el movimiento comunitario. Se están creando acá muchos movimientos comunitarios, que se llaman barrios comunitarios también. Y dentro de yo veo la salida por ese lado, ¿no? En los barrios comunitarios ya no existe la familia patriarcal como existía antes, sino que todos hombres y mujeres se pueden juntar, se pueden tener hijos, pero no necesariamente formar pareja. ¿Me explico? Sí. Bueno, por ese lado es donde yo veo la salida a un mundo distinto, a un mundo nuevo, como decíamos, bueno, el grupo de mujeres libres se llama Mujeres Libres por un Mundo Nuevo, en el que yo integré en Buenos Aires y el que yo conocí en Barcelona, es Mujeres Libres por un Mundo Nuevo. Bueno, ¿cómo creamos ese mundo nuevo? ¿Cómo desconstruimos el patriarcado? Esas son las preguntas que me quedan, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Y yo creo que son preguntas que quedan abiertas y que es difícil tener como respuestas muy certeras, pero sin duda las prácticas que vamos teniendo en la cotidianidad, como dices, María Eva, suman, ¿cierto? Y ayudan, contribuyen a ir pensando, creando en estas formas políticas autónomas, como bien señalas. Nosotras igual creemos que es súper importante hacerlo común, y común desde nuestros lugares comunes también. Entonces igual está súper súper interesante todas las propuestas que gran trayectoria traes en tu cuerpo. Estamos como muy muy contentas, como tenemos muchas preguntas también, pero lamentablemente siempre el tiempo se nos hace escaso. Yo te quería preguntar antes de cerrar ya este programa, ¿cuál crees tú que dentro de tu experiencia de vida ha sido como uno de los aprendizajes, porque sabemos que son un montón seguro, uno de los aprendizajes más relevantes que tenemos que considerar las generaciones más jóvenes dentro de que queremos o que estamos apostando por proyectos políticos y de vida anárquicos, feministas, comunitarios, que finalmente lo que intentan es desmontar y es crear una forma de vida otra, que no es en la que estamos actualmente? Entonces, ¿cuál crees tú, dentro de tu experiencia entonces de vida, que es un buen aprendizaje que tenemos que traer nosotras también a colación constantemente? Bueno, una de las cosas que no hablamos fue de ecofeminismo, que también existe un ecofeminismo, o sea, las feministas ecologistas. Ajá. Y yo también, mira, una de ellas las conocí en Bolivia, en el encuentro que hicimos en Bolivia. Ustedes conocerán a Vandana Shiva. Sí, claro. Y María Mies. Bueno, estando en Bolivia conocí a María Mies, que escribió un libro junto con Vandana Shiva. Y por ahí también me gustó mucho el libro de ella, porque te habla de la explotación de la tierra y la explotación de la mujer, ambos desde el patriarcado. O sea, entonces nosotros, por ejemplo, acá en los 8 de marzo, que lo organizamos acá dentro de donde, digamos, por la zona donde yo vivo, estamos haciendo los 8 de marzo, no vamos más a Montevideo, el centro, ahora lo estamos haciendo en los barrios de acá, en los balnearios. Y bueno, somos un grupo más chico de mujeres, con las feministas que hay por acá por la costa. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer los 8 de marzo, y dentro de los carteles que hacemos, así como te decía, que el 8 de marzo está un poco descentralizado del centro de Montevideo, y vamos por los barrios, vamos por los balnearios. Y uno de los carteles que me encantó de las chicas decía, ni la tierra ni la mujer son territorios de colonización del patriarcado. Entonces acá venimos tierra y mujer como colonización del patriarcado. Como que ha sido hasta ahora, tan explotada la mujer como explotada la tierra, y así está el mundo, y así está la tierra, y así está la parte de, ¿cómo te voy a decir?, de este colapso que también estamos sufriendo a nivel mundial, de que si se sigue creciendo de esta manera, consumiendo como estamos consumiendo, se precisan tres planetas, decimos, ¿no? Que ya el planeta no da más, el planeta está diciendo basta. Entonces, a ver, por ese lado lo veo como un tema interesante, tomar el ecofeminismo. Otro tema que también tenemos acá en los grupos feministas es el tema de, eso no les comenté, que también formamos parte de la biblioteca feminista, es con el tema de los abusos sexuales y la violencia. Hay un grupo que se formó en base a esto, a que acá empezó una denuncia muy fuerte sobre abusadores sexuales. Eran grandes señores, que se llamó Operación Océano, y se formó un grupo dentro de las mujeres de la costa. Nosotros lo llamamos, primero nos llamábamos feministas de la costa, y ahora nos llamamos las Lilith. Lilith, ya saben quién fue Lilith, ¿no? Sí. Tiene la historia de ser Lilith, que sería como la otra Eva. Está la Eva del paraíso, Eva y Adán, y Lilith era como la mujer rebelde. ¿La conocen, no? Sí, sí, sí, Eva. No sé, bueno. Este grupo se quiso llamar, primero nació como Feministas de la Costa y ahora se llaman Black Lily. Bueno, este es otro tema que también tenemos, que es un tema muy fuerte, por lo menos acá, de abuso sexual, la trata de personas, la trata donde siempre está el tema de, bueno, ¿qué pasa con las niñas abusadas? Hay otro grupo que se llama ¿Dónde están nuestras gurisas? O sea, ¿qué pasa con todo el tema de eso? El abuso sexual y la desaparición a veces de niñas niñas, niños también a veces, ¿no? Con el tema de la sexualidad, o sea que el patriarcado también por ese lado nos está invadiendo en cuanto a la, esto, a la violencia sexual. Entonces acá se formaron grupos, se llama, uno de ellos se llama ¿Dónde están las gurisas? Y este otro que se llama, bueno, como te decía, Lili. Y bueno, por ahí va, va nuestra lucha también, ¿no? O sea, el tema de la tierra, el tema del abuso sexual, el tema de eso. Combatir el patriarcado desde varios ángulos. ¿Cómo luchar contra el patriarcado desde varios ángulos? Eso es lo que a mí me va quedando y bueno, en eso estamos trabajando en la medida que se puede. Son los temas que están sobre la mesa. Y tremendo. No sé si fue clara, no sé si me quiere preguntar algo más, pero yo son los temas que los tengo así, más, ¿cómo te voy a decir? Como que son los más fuertes acá, los de la lucha más fuerte, ¿no? Sí, y son temas, María Eva, de gran urgencia en todo nuestro territorio latinoamericano, o sea, en la violencia política sexual, la violencia sexual hacia la niñez, hacia las mujeres, hacia las comunidades de diversidad sexual, son tremendas, o sea, los índices de feminicidios a nivel continental están así desparramados y pareciera que con la pandemia pues se han disparado, se han visibilizado aún más con esto del encierro. Lo mismo con la propuesta del ecofeminismo, te contamos también que nosotras hicimos un ciclo hace poquito donde revisamos algunas lecturas de ecofeministas de esta propuesta y claro, o sea, bajo este gran lema que dices de ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, pues hay un vínculo muy, muy grande y muy importante que no podemos ignorar, pues nuestro primer territorio es nuestro cuerpo también. Y bueno, esas son otras de las luchas nuestras también, ¿no? Que estamos en algunos grupos, bueno, acá pidiendo sobre todo, yo qué sé, basta de explotar la tierra, basta de la soja, acá hay grandes plantaciones de soja que nos invaden y que no solamente que nos invaden, sino que, digamos, la contaminación que trae lo del glifosato, ¿no? Claro. Los agrotóxicos. Claro, claro. Que nos contaminan el agua, que nos contaminan la tierra, que destruyen todo, todo está, digamos, lo único que importa es ganar el espacio y el territorio para cultivar soja y más soja y más soja. Y la soja va a andar para el alimento del ser humano, encima, para el alimento de cerdos y de vacas, ¿no? Que además se exporta para China. Ni siquiera se queda acá. Ajá. La exportación de soja va todo para otro, en general va para China, parece. Pues. O sea que ni siquiera es para, o va también para el agrocombustible, esa es otra cosa. También está para el agrocombustible. Pues sí, que la situación del capitalismo neoliberal en nuestros países está cada vez más brutal. Y claro, en la medida en que podemos ir de a poco, día a día, persistiendo en tratar de derribar un poquito estas opresiones tan brígidas, tan... Que claro, van desde la alimentación, nuestros cuerpos, el territorio, el extractivismo, o sea, son temáticas que nosotros igual constantemente tratamos de abordar a través de la radio. No sé si... Y justamente con eso nos gustaría despedirnos, pero no sin antes señalar la situación que está pasando en Colombia y en México. Esta semana fue una semana, como partimos diciendo en el programa, brutal en ese sentido, y no sé si la Vivi y la Malu quieren contarnos un poquito antes de cerrar y agradecerle eternamente a María Eva. Sí, yo agradecerle un montón a María Eva, ojalá pueda estar en otro programa con nosotras, porque como dice Connie, se quedaron un montón de cosas por qué platicar, y me parece que este cierre pues es bien prudente, porque justamente... todas las presiones y los acosos que están sobre nuestras cuerpos, sobre la tierra, sobre nosotras, sobre nosotros, pues es bastante amplio, ¿no? Es bastante, ahora que lo mencionaban acá también, el problema del agua y de las refresqueras y de las industrias, de las bebidas chatarra que están despojando del agua a todos los territorios, entonces, y que nos hacen creer que es una cuestión individual en la que te tienes que bañar en 2 segundos para que ellos puedan seguir sacando toda el agua que quieren. Me parece, pues sí, me parece que todo el tiempo hay que recordarlo para posicionarnos, y al respecto también hablar de pues que todo esto está vinculado con un tema que en México es como pues súper, bueno, súper histórico, más bien presente, que es como la corrupción. Pues para las personas que nos están escuchando en México seguramente lo saben, y es doloroso a lo mejor estarlo reiterando. Creo que toda esta estos días hemos estado bombardeados de la información, y no sé qué piensan ustedes, pero en lo personal a mí me duele mucho, es como bastante doloroso este tema. Y para las personas que nos escuchan en otros países, se cayó un puente por donde pasa el metro en la zona oriente, que acá justamente las críticas de esta semana eran que es la periferia, pero en la Ciudad de México, en el Distrito Federal o ex Distrito Federal, pues la periferia parecería que es casi todo el territorio, porque solo las zonas con mayor poder adquisitivo, con mayor poder económico, podríamos decir que es el centro. Me parece interesante señalar varias cosas. Para las personas que estamos en México, quizá pueda ser reiterativo y doloroso, no quisiera mencionarlo, pero para quienes nos escuchan fuera de México, pues sí señalar varias cosas, que este proyecto del metro representó una, para algunas personas, representó un, pues como, no sé, no avance, pero ahora no encuentro otra palabra, en cuanto a la movilidad, porque las zonas de la periferia siempre han estado desconectadas, entonces que las personas que pudieran ir a trasladarse desde estos espacios, como son Tláhuac, Mixquic, el accidente fue en Olivos, era como, pues justo tener otro medio de transporte para poder acercarse a los centros a laborar. Y esta línea siempre pues, estuvo como marcada o caracterizada por la corrupción, que pues es histórica en el país. Nunca fue una línea del metro como funcional, como casi todo el sistema del metro, pero esta particularmente siempre cuando llueve hay como goteras o se inunda, ya la cerraron varias veces. Y pues lo que se sabe justamente es eso, que las empresas coludidas y también escuchaba eso, ¿no? Que el Estado era cómplice. Yo creo que el Estado no es cómplice, el Estado es un agente, y el Estado particularmente los gobernantes de esta ciudad, el presidente de esta ciudad, quienes nos representan gubernamentalmente, no son cómplices, son agentes activos haciendo y tomando decisiones de las que además ellos sacan una tajada, ¿no? Entonces lo querían llevar hacia, bueno, una de las empresas que está participando, que además está haciendo el mal llamado Tren Maya, en la actualidad, y que también está en los proyectos para construir un aeropuerto, justamente cómo se dan estos como negocios, estos acuerdos para llevar a cabo esta infraestructura en la que pues todos salen ganones, menos las personas que hacemos uso de este tipo de transporte. Hubo muchos muertos, hubo muchos lesionados, y justamente pues quien esta es la clase que tiene que desplazarse de la periferia al centro a trabajar para enriquecerles y para llenarles los bolsillos a estas personas. Entonces, pues no, siempre queremos aprovechar estos espacios y siempre queremos aprovechar la radio, pues sí, para contar nuestro sentir y pensar, pero también para posicionarnos y también como un espacio de denuncia. Justamente se estaban convocando a Metro Popular, y sí, siempre somos como que, para ellos somos vidas desechables, las personas precarizadas somos vidas desechables, vidas que no importan, y pues aprovechar el Morras Chambeando para decir que no, que nuestras vidas importan. Me parece muy lamentable y muy, a mí me da mucha, pues, mucho enojo, porque un partido político, que es el Partido Acción Nacional acá, empezó a politizar, ¿no?, el dolor de las personas, empezó a querer sacar votos, empezó a querer evidenciar al partido que ahora está en el poder, que es más de lo mismo, además, o sea que no hay como tanta diferencia, todos son unos corruptos, todos solo piensan en ellos y todos solo piensan en enriquecerse, pero empezó con toda una campaña, pues obvio, de desprestigio al partido que está en el poder, pero además queriendo capitalizar el dolor de las personas, capitalizar el hecho de que un montón de gente y un montón de gente de todas las edades, un montón de gente trabajadora esté herida o murió. Entonces, eso también nos parece como muy asqueroso y que este es el sistema, bueno, yo creo que de muchos territorios, pero que también es un, pues, no sé, una, que será un llamado a ellos, nuestros votos sí les importan, ¿no? O sea, nosotros legitimamos de alguna manera su estar. Entonces, pues como para tenerlo presente, ¿no? O sea, es miserable que estén politizando y capitalizando el dolor de las personas. Entonces, pues solo eso de que los partidos representantes y con el ecofeminismo, o sea, el Estado es una mierda, el Estado con toda la gente que nos representa, policías, diputados, senadores, alcaldes, presidentes municipales, comisarios, pues todos son una mierda y no sirven para nada, ¿no? Y al contrario, capitalizan nuestros dolores. Y pues eso, es una denuncia y pues contarles un poquito eso que está pasando y a lo mejor incitar a la reflexión de, pues, de dejar de quizá legitimarlos y que, pues, no sé, dinamizarlos. Para ellos nuestros votos son importantes. Entonces, pues nada, cerrar con eso y pues decir que estamos acompañando o que también sentimos mucho el dolor de las personas que no la están pasando bien ahora por esta situación. Así es, Vivi. Le mando un abrazo a todos los hermanos mexicanos en este momento. Y sí, hay que decirlo, ¿no? Que las personas que perdieron su vida ahí eran personas de la periferia, personas que viajaban un montón de horas, ¿verdad?, para llegar a sus trabajos, para mantener ahí el sistema activo y para mantener firme ese México bonito que tanto queremos. Y eso da mucha bronca, mucha indignación. Es una mierda, pero bueno, nuestra bronca es nada, la organizamos. Y así que mando un abrazo muy fuerte. Y también un abrazo muy fuerte y nos sumamos a este abrazo de solidaridad para todo el pueblo mexicano, el pueblo colombiano en este momento, por todo lo que está pasando, que seguramente ya todos lo estamos sabiendo hace una semana y lo estamos sabiendo no gracias a nuestros medios de comunicación hegemónicos, derechosos, fascistas o progresistas, da igual porque el cerco mediático lo construyen igual de la misma manera. Pero sí nos estamos enterando a través de las redes, a través de vivos, a través de mensajes que nos mandan nuestros compañeros y amigues colombianes que están allá en Medellín, en Cali o no, pero están en contacto con sus familias. Y bueno, da mucha bronca, da mucha angustia también en este momento. Es como compartieron las compañeras del colectivo feminista del colectivo Morada, ¿verdad? En la de México, compartieron ayer una imagen que decía que en Latinoamérica no se vive, sino que se sobrevive, y la verdad que me sentí muy identificada, sobre todo con este sentimiento que tengo en carne viva estos últimos días, porque es así, ¿verdad? Porque en toda Abyayala están pasando cosas, en todos los países, en todos los territorios, en todos los barrios, es como miles de frentes, atacando por todos lados, y bueno, y solamente eso, decir que los números son una mierda, porque la verdad que los que están haciendo frente, luchando y poniendo el cuerpo y dejando sus vidas en este momento son personas, son historias, pero igual lo voy a decir solamente para que dimensionemos o para que estemos al tanto de lo que hasta hoy son las cifras, que lo sacamos del Instagram de La Oreja Roja, que es un medio independiente allá de Colombia, que está bueno también eso, que podamos seguir también a esos cumpas de Colombia que nos están pasando info, porque allá también están siendo aislados y cercados por las mismas élites colombianas y por los mismos medios hegemónicos colombianos, que no solo están manipulando, negando, sino que se están quedando sin servicios de electricidad y de internet. Entonces tenemos que, desde quienes no estamos ahí, tenemos que hacer todo lo posible para estar atentos, compartir, Y bueno, y La Oreja Roja hoy publicó de la ONG, Temblores, que es de Bogotá. Las cifras hasta el día de hoy son de 37 asesinados, 1.708 casos de abusos, 10 víctimas de violencia sexual, 110 casos de uso de armas de fuego y 831 detenciones arbitrarias. Eso es más o menos lo que podemos saber, ¿verdad? Nada, es muy angustiante, pero... y esto es algo que está pasando en Colombia en este momento, pero no es nada de hoy, ¿verdad? También sabemos que es una violencia histórica y estructurante del país de Colombia y de Abyayala también. Entonces también tenemos que estar muy atentas a todo lo que está pasando en todos nuestros territorios. Y esto lo digo yo, pero también es un mensaje que me ha mandado hoy un amigo de Medellín. Y así que lo comparto también acá. Y bueno, y agradecer mucho a María Eva por estar hoy con nosotras, porque también es así, ¿verdad? Como podemos sobrevivir en esta Abyayala, es así, es haciendo red, es juntándonos, es acuerpándonos y es desde el amor profundo que tenemos por nosotras, por nuestros pueblos y por nuestros territorios. Pues sí, ¿sigues aquí con nosotras, María Eva? Sí, la estoy escuchando, la compañera, muy interesante todo lo que contó. Pues, como no, las estoy escuchando. Sí. Con mucho gusto. Te queremos agradecer. Bueno, Ya se están despidiendo. Sí, ya no es. Yo les quería contar, aunque sea, si quieren anotar el nombre de una de las compañeras, una de las luchadoras de las cholas, la tengo acá en el libro que yo te contaba, que es de Mujeres Libertarias de América Latina. De América del Sur, dice, se llama Rosa Rodríguez, fue líder sindical del movimiento de cholas organizado en el sindicato de plenaria de oficios varios en La Paz, Bolivia. Perteneció a la Federación Obrera Femenina, la FOF. Por ahí la pueden buscar. Ah, sí. Ella fue oradora en el momento que era el velatorio de Dominique. Era una gran oradora, una gran luchadora. Bueno, el nombre de ella es Rosa Rodríguez de Calderón, del gremio de las cocineras, era una gran, o sea, del arte culinario, decía acá, organizada en el sindicato de culinaria. Y mira cómo se llama, líder sindical del movimiento de las cholas. O sea, esto sería interesante investigarlo, ¿no? Pues sí. Yo le paso este dato, la pueden buscar, no sé si aparecerá en Google o en algún otro lugar. La vamos. Está dentro de este libro que yo te contaba, este diccionario de Mujeres Libertarias de América Latina. Excelente, la vamos a buscar, María Eva. Muchas gracias por todos estos datos y muchas gracias por compartirnos parte pequeñita pero tremenda de toda tu historia que ante esta barbarie civilizatoria que tiene sumido a la Abyayala en la pobreza, en la precarización, en la represión, en la violencia, pues tu historia y la historia de muchas compas y de muchos compas que están resistiendo en distintas latitudes son una semilla sin duda para que alimentan nuestras ganas de decir, bueno, no está todo perdido y podemos desde nuestras prácticas cotidianas cambiarlo, cambiar la situación actual. Igual mando un abrazo solidario muy, muy grande a las y los compas de Colombia que están ahí movilizándose en estos contextos súper complicados, además de pandemia, a todas las personas que perdieron la vida, perdieron algún ser querido o amigo, amiga en México, también en la Ciudad de México, qué terrible. Sabemos que, como bien dice la Vivi, como bien dice la Malu, como tú nos has contado también a través de la historia, de tu historia, de tu experiencia, no es casual, esto es la forma en cómo opera el Estado, es la forma en cómo opera el capital, es la forma en cómo opera el patriarcado, y pues no podemos hacer vista gorda. Así que nada, un llamado también a todas quienes nos escuchan a compartir información, a informarse, a romper este cerco comunicacional. Y ya, pues esperamos que podamos en otra sesión seguir conversando contigo. Bueno, yo sigo queriendo y ambicionando y rogando que algún día nos podamos encontrar en vivo y en directo. ¿Quién te dice? A lo mejor, no sé, ustedes viajan a Uruguay o yo viajo para Chile, pero me encantaría encontrarla, me encantaría encontrarla. Vamos a pensar que esta pandemia en algún momento va a pasar. No sé, no sé hacia dónde, hacia qué tipo de mundo nuevo nos dirigimos. Pero, no, de nuevo, como te dicen, esta es, como te dice, la otra normalidad, como le llaman, la nueva normalidad, le llaman acá. Ajá, acá igual. Bueno, yo no quiero pasar a la vieja normalidad porque tampoco mucho no me gustaba, pero vamos a ver cuál vamos a crear, qué nueva normalidad podemos crear que nos podamos encontrar. Esto es lo que yo he visto. Pues sí. Encontrarnos en vivo y en directo. Esperemos que así sea. Haber conocido a las compañeras feministas y a la artista chilena porque son un gran ejemplo de vida. Para mí ha sido, cada vez que nos encontramos por ahí, tanto en Uruguay como en Argentina como en Bolivia, me han transmitido mucha fuerza, muy luchadora, muy lindo todo. Muy lindo haberlas conocido también. Y bueno, ni que hablar cuando las conocí allá en 1996, en el encuentro en Chile. Sí, gracias por eso. Ha sido un gran placer encontrarlas acá, en esta radio, en este medio de comunicación tan lindo que tienen. Pues muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Ahí tenemos abiertas las redes, pues si quieren hacerle algún comentario. Y pues nos escuchamos el próximo sábado. Ya les estaremos pasando información. Y pues quédense con las Morris chambeadoras. Sí, yo quiero decir una frase antes, porfa, que dale. Me quedé dando vuelta esto, que al inicio de 1900 decían ni patrón, ni marido, ¿cómo era? Ni Dios, ni patrón, ni marido, ni partido. Pues ya, y hay que sumarle ni Estado también, ¿cierto? Y bueno, por eso, cuando dicen partido, bueno, claro, ahí está. Y estaban, bueno, esto viene de las mujeres libres de España. Sí, lo claro. Lo que dicen es, ni estado ni patrón, fue lo primero. Que yo lo tengo acá. Yo tengo un viejo almanaque de ella que ella decía, ni estado ni patrón. Y después se fue sumando, ni estado ni patrón, ni marido. Y nosotros le sumamos ni partido. Ni partido, con eso entonces cerramos, ¿cierto? Y, bueno, y por ahí alguien dijo, ni Dios también, ni Dios, ni Estado, ni patrón, ni marido, y sigue todo lo que tiene. La pueden buscar en por ahí está en YouTube, que se llama así, ni Dios, ni patrón, ni marido, y donde la historia de Virginia Bonte. Así. Es una película argentina. Así es, Eva, y ni con esa consigna nos despedimos y ni pandemia para que nos volvamos a encontrar pronto. Mira. Muy buena, sí. Ay, sí, nos faltaría encontrarnos. Sí, sí. Pero yo los datos se los voy a pasar a las compañeras anarquistas y las que hicieron este encuentro que yo les contaba, que hicieron el encuentro el año pasado. Digamos, yo ya les pasé lo que ustedes me habían puesto a mí acá lo que me puso Constanza. Que lo quise llegar a ella y me encantaría que algún día podíamos tener un diálogo, porque ella sí, como te digo, es la primera vez que estas chicas hacen un encuentro, pero que tomaron el tema de este de la diversidad sexual. Ellas se llaman anarquistas y disidencia. O sea, es el encuentro de mujeres anarquistas y disidencia. Pues sí, con eso se presentaron. Les digo, bueno, bienvenido sea, bienvenido. Pues sí, entonces esperemos que este sea un primer de muchos otros encuentros, ojalá presenciales, prontamente para crear este nuevo mundo que tanto anhelamos. Así que nos despedimos. Así es. Y hasta un nuevo, hasta una nueva sesión. Bueno, las abrazo mucho y desde ya estamos tendiendo puentes. Por ahora puentes virtuales, después serán puentes de verdad, para caminar por esos puentes. Abrazo grande, María Eva, y abrazo grande a toda la gente que nos escuchó, que tengan bonita noche, y nos despedimos con una canción de Manada, una canción